Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para Mariscal Rock, para Radio Éter, ahora los viernes a las 23 horas, auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Este es ni más ni menos que otro programa de... ¡El noticiero de las papas argentinas! Con otra semana fabulosa en la que han tocado cantidad de artistas internacionales. Nos hemos deslumbrado con System of a Down, que tocó en Geva haciendo un show verdaderamente interesante, sobre todo desde el punto de vista del público que estaba enfervorizado y de la música que fue absolutamente vanguardista, como debía serlo en el caso de una banda como System of a Down, que es una banda realmente atípica, pero realmente un espectáculo muy interesante. Tocó Guns N' Roses, tocó Bad Religion, está tocando Bring Me the Horizon y Cruachan estos días, se viene Immortal, Machine Head, Sepultura, Saxon, Aerosmith, Sirenia, DRI en octubre. Realmente hay muchísimo para comentar, pero ante todo tenemos para presentar el 3 de diciembre ni más ni menos que el Metal para Todos 4, un festival que nuclea a la mayor cantidad de bandas locales de heavy metal y que este año tiene un escenario indoor y un escenario outdoor en el Estadio Malvinas Argentinas, es decir, un escenario interno y un escenario externo. Vamos con el externo primero. Te repito, Viento Cruel, Black End de San Luis, Matanza, Blindado, Saque, Noxul, Vorágine, Telurio, Borax, Ícaro, Saúl Blanch, Rowek, Tributo a Nepal, con Larry Zavala en las voces, Jason, Kamikaze y un super tributo a Iron Maiden que se titula Hijos de la Bestia, con Tren Loco, Orcas, Pablo Soler en guitarra y Javier Barroso en voz. Eso en el escenario de afuera. En el escenario de adentro va a estar Tormentor, Leviatán, Mojón, Coalición, Imperio, Renacer, Mastifal, Plan 4, el tributo a B8 que ya había estado desarrollando sus shows a lo largo del año, Letal, Tren Loco, Orcas, Tano Romano y cierra Alma Fuerte, ni más ni menos. Esa es la grilla total del Metal para Todos 4, alguno que se va a sumar seguramente, pero la idea es que el próximo 3 de diciembre a las 13 horas arranca en el Malvinas Argentinas de Gutenberg 350 el Metal para Todos, y tengan en cuenta que para este 17 de octubre en Groove de Palermo hay un lanzamiento del festival junto con la conferencia de prensa para los medios, y lo que estamos haciendo a través de este programa es sorteando ni más ni menos que 10 entradas para esa conferencia de prensa en la cual vos podés participar o a la cual vos podés asistir simplemente enviando un mail con tu nombre, con tu número de documento para radio.requiem@gmail.com.ar. ¿Sí? Esa es la idea. Enviando un mail formás parte del sorteo del Metal para Todos 4. radio.requiem@gmail.com. Ahí está, ahí lo dije correctamente. Señoras y señores, qué mejor que abrir con un tema de Alma Fuerte, Sentir Indiano, el programa de hoy, un programa que tiene muchísimas sorpresas y no te las voy a develar todavía. Sonando entonces Sentir Indiano. We'll be right back. Bandas dos para presentar, dos bandas que ya han alcanzado su CD en formato físico, porque hoy en día hay que hablar del formato físico y del otro, del formato virtual. Pero en este caso nos han acercado los muchachos de Pulmonar Recordables, el disco de Conjuro. Una banda que ha tenido la oportunidad de salir con Próximo Juego, así se llama el CD, un CD muy vistoso, con una ruleta y justamente una ficha para jugar. Es decir, que si te compras varios de estos CDs y luego juntás estas fichas de 25 que aparecen aquí, te vas un día a jugar al casino y te sacan a patadas porque tratás de jugar con una ficha falsa del casino. Pero está todo bien. Igualmente, lo de Conjuro, con Andrés Chindamo en bajo, Ezequiel Fontana en guitarra y coros, Ariel Fontana en voz, Leonardo Palmieri, que participa en los teclados, ya saben, de Barilari y demás, Gustavo Rodríguez en batería y coro, forman esta banda que es oriunda de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y que se formó en el 2006, netamente hacia el lado del hard rock, diríamos. Pero no es la única banda que ha sacado su disco. Ya habíamos adelantado aquí el material de Ferocia y estamos ahora con el disco en las manos y amerita un tema para pasar, ni más ni menos que el de promoción, el que sale en el video, que se llama Obsesión. Ferocia, que es un trío integrado por Martín González en batería, Matías Miara en guitarra y voz y Chris Gabriel en bajo y coros, nos está ofreciendo este disco de tapa muy roja, ¿eh?, que habíamos pasado en su momento Mística Pasión. Bueno, hoy es el turno de Obsesión. Entonces, tenemos en primer lugar a Conjuro con Vidrieras de Miseria y a continuación Ferocia con Obsesión en el noticiero, como para continuar en los dobletes de este programa a duro y parejo, mi viejo. ¡Hola! Especiales Black Lion Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, el Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por sistema Ticket Tech al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Lion Murder y Suicide Silence en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señores y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy tengo el agrado, el gusto personal de tener como invitado ni más ni menos que al señor Eduardo Fresa y al señor Richard Arena de Cronología. ¿Cómo va eso? Todo bien, che, todo bien. ¿Todo en orden? ¿Cómo andás? No, el gusto es todo mío. Ay, y además... Saludo a la audiencia, que siempre es importante, cómo no. Sí. Si usted no tiene el nombre de Eduardo Fresa, probablemente es que hay una parte de su educación de rock nacional que no está completa, evidentemente. Estamos hablando del fundador, cantante del Reloj y el caballero Richard Arena, que además de participar con Arena Rojas Bataglini, dense la oportunidad de corregirme toda vez que sea necesario y me equivoque. Además de eso, bueno, tuviste con Saul Blanch, con Huff, con un montón de gente, ¿verdad? Sí, con el Reloj también. Con el Reloj también, es verdad. Después vino Y después vino... lo de Eduardo. Que no le podía faltar otro. Claro, si todo pide segunda vuelta acá. Sí. Bueno, Eduardo, contame un poco, porque ya adelantamos un poco para la audiencia profundo el disco de Cronología. Sí. Contame un poquito cómo llegó a constituirse Cronología. Bueno, yo cuando volví de Mendoza, primero grabé con el Bocón Francino, un disco que se llamó Conservando la Especie. Y bueno, después con el Bocón Francino decidimos, porque era muy diferente la forma creativa. Entonces decidimos separarnos, de común acuerdo, todo bien. El Bocón le va más el blues, el rock and roll, la nostalgia. Yo canté para el disco ese, en esa forma, sí, en ese formato. Y bueno, dice el Bocón, hago los temas yo porque si no me vas a hacer el reloj. Entonces era complicado. Entonces le digo, mira, Bocón, tengo ganas de hacer un disco y yo quiero hacer mi música. Así que nos separamos en común acuerdo y después un día de esto nos juntamos para tocar en un recital. Así fue la cosa. Entonces después lo convoqué uno por uno a los chicos. Richard Arena, lo tenemos acá presente, sí. Guillermo Carpintero, batería, él toca el teclado, Richard Arena. Después tenemos a Ricky Corrieri, que es guitarrista, y ahora estamos incorporando un chico nuevo que se llama Nahuel Marín. ¿Otra guitarra? Sí, una guitarra más, así se completan las cinco. Sí. Faltaba una guitarra. El quíntuple. Necesitaba quinto, más fuerza. El quinto elemento, claro. No, yo me olvidaba de él. Me olvidaba del detalle del en quinto realidad elemento. Son los cinco elementos. Claro. Porque el quinto elemento es una película. Cinco personajes también. Cinco personajes. Claro, porque hay que encontrarle un diseño a una banda. No es solamente sonar. Hay que encontrar como un diseño de que todas, todas las patas apoyen. Tenés que buscar la onda, a ver qué onda tirás. A dónde te vas dirigido, ¿no? ¿Qué es lo que querés? O sea, muchas cosas. Y después una continuación de lo que ya venías haciendo con otra banda, ¿no? Que lamentablemente se separó en el 78 la banda El Reloj, original. Sí. Y era una banda que traía mucha creatividad, mucha música. En los 70 llegó a ser una de esas bandas difíciles de encasillar. Claro. A la prensa local le costaba mucho encasillarlo porque realmente todo lo que fuera pesado les asustaba. Claro. Si yo mal no recuerdo, recuerdo tan mal porque justo era muy pibe en aquella época y estaba muy al tanto de todo. Porque podía traer cierta rebeldía, entonces en esa época. Era como difícil. Era como que. Más allá de la época de dictadura y de todo, ¿no? Pero contame un poquito cómo fue los arranques del reloj. Vos tuviste en el momento en que se puso la piedra y te voy a tener que preguntar también por qué no seguiste después. Está bien. No, dale, tranquilo. Bueno, los arranques empezó en Rosario. Yo vine de Rosario con una banda llamada Lágrimas. Y acá en Buenos Aires grabamos un disco en Odeón. Ahí se cortó la banda porque había entrado el Bocón Francino. Los chicos le tocó la colimba y bueno, se fueron. Yo salvé. El Bocón Francino se fue con Spinetta a hacer Pescado Rabioso y me mandó a Burigarde. Ahí se formó la banda El Reloj. Está bien. Y los dos, no saben. Un cambio. ¿Qué cambio? Un cambio muy particular. Es un cambio de amigo. Sí. El Bocón ya tocaba con Burigarde desde chico. Tenía una banda que se llamaba Kid Lawyer, creo que es algo así que era. No. Muy buena amistad tenía. Y bueno, y siguió conmigo la amistad y seguimos hasta el día de hoy. Sí, porque de hecho tuviste un par de proyectos más recientes con el Bocón. Sí, hice ese disco que te dije antes que se llamó Conservando la Especie. Ajá, está bien. Eso y con Engranaje. De Engranaje. ¿Qué hay del mito aquel de que Engranaje lo armó Papo? Y fue una onda de esas, sí. ¿Ah, Papo sí? Tuvo que ver, sí. Lo armó y se juntaron, o sea, esa banda hicieron, inclusive han hecho una grabación que nunca salió, creo. Ajá. En RCA Víctor. Ajá, o sea, todo eso no es mito, es real, no, entonces. Real. Mira vos. Papo tuvo un ofrecimiento muy grande que fue cuando le ofrecieron tocar en Los Gatos. Sí. Y ahí saltó con Los Gatos y bueno, quedó las tres patas de la mesa. Papo quería formar la cuarta pata. Sí. Sería Engranaje. Claro. Estaba Spinetta con Almendra, Manal y estaban Los Gatos. Así que el ofrecimiento habrá sido bastante dulce para que Papo deje Engranaje y se vaya. Entonces, y en épocas raras, claro. Ahí quedó la banda Engranaje, quedó un poco relegada. Porque no tenía grabaciones en ese momento, entonces, viste, le costó un trabajo mantenerse. Hasta el día de hoy le cuesta. Che, y saltando en el tiempo, ¿por qué terminaste tu etapa con el reloj? ¿Cómo terminó bien? Que es una etapa medio oscura encima. No, en realidad siempre nos seguimos queriendo, todo bárbaro. Los chicos estuvieron acá, hablaron maravillas de vos, todo, así que está todo bien, por eso, pero... No hay problemas, pero en realidad hubo más que problemas saturación entre nosotros. Estábamos saturados, tocábamos 5 recitales por noche. Sí, tocábamos viernes, sábado, otros 5... 4 recitales un domingo, te imaginas cómo terminaba todo. Ardía el oeste, sí, Pecuaro, sí. Y de acá para allá, con 4 filas de equipo, o sea, cuando terminaba de tocar en un lugar, armaban ahí, ya tenían un camión que estaba armando en otro lugar para ir a tocar allá. Era una corrida tipo los Beatles. Claro. Viste que andaban de acá para allá, pero nada más que todos viajaban en avión de país a país. Sí, sí, sí. Nosotros acababan dentro de la Argentina. Claro, unos kilómetros, sí, menos. unos cuantos. Y bueno, y cuando llegó el año 78 pasó eso, ¿viste? Nos recontra saturamos y bueno, sí, empezaron a saltar ¿cómo se llama? Los tapones. Sí, había cosas que ya no funcionaban. Cosas creativas, por ahí nos rayábamos así, ¿viste? Y no, pero no hubo problemas muy graves así como para estar mal. Aparte me arriesgo yo lo respeto como banda la que están haciendo ahora, lo respeto mucho. Yo me arriesgo a acotar de haber conocido la otra parte, digamos, del reloj en 2006-2007, que eran personalidades bastante fuertes y o sea, mucha personalidad, sí, cada había uno mucho, cada mucho, uno tenía los... Mucho ego, vamos a hablar de las cosas como son. Sí, sí, había sí. Había mucho ego. Bueno, en todos lados, pero positivo, sí, cada cual sí, sí, pero luego en base a la creatividad, la parte artística. Yo la que me tocó, por ejemplo, con ellos en el 2006-2007, que también, o sea, es una estructura bastante poderosa, ¿viste? Y yo me imagino que, bueno, en la época de la última reunión... Había mucha intercambio de creativo, entonces cuando había que poner una melodía, se arma como toda la banda, se arman ahí las ensaladas rock. Sí. Bueno, pero bienvenido que sea así y no por problema de chicas, de plata era, o de otra cara. Era democrático porque ganaba la mejor melodía en realidad, ¿no? Cuando tocábamos lo que ofrecía él, lo tocábamos con toda la onda, pero sincero, ¿no? Lo tocábamos con toda la onda. Lo que ofrecía yo, lo tocábamos con toda la onda, lo que ofrecía Willy. Entonces saltaba la mejor. Esa era la forma de decidir, pues si no agarrábamos de los pelos, ¿no? Cuando es toda una banda hay que tener cuidado con eso. Y si todo aporta, peor. ¿Y con cronología vos sentís que volviste al sonido, digamos, originario del reloj? Lo que pasa que ellos, al tocar con ellos también, con la banda reloj, y al haber seguido el camino, inclusive el baterista nuestro es fan de Juan Postel, o sea, le gusta como toca, ¿no? Aprendió mucho de él, escuchando los discos. O sea que más o menos están tocando prácticamente casi igual, parecido. Vamos a comprobarlo porque la gente estará preguntándose, bueno, pero esto realmente suena como no el reloj. No es el reloj, pero... Yo tengo mi estilo un poco variado a lo que es el reloj. A mí me gusta mucho el blues, la balada blues, me gusta el rock sinfónico. Sí, ahí, a ver. A ellos les gusta mucho el heavy metal rabioso. Rabioso. Juan Espósito, por ejemplo. A ver, de una. Yo escuché el disco y dije, pero esto está fantástico. O sea, me hace acordar mucho al reloj, pero es otra cosa, claro, es otra etapa. Yo estoy en la primera parte del reloj. O sea, yo sigo la forma creativa que hacíamos desde el año 70 al 78. Cuando nos separamos, esa forma creativa. O sea, lo que sobrevivía después, Willy es lo que. Claro. Después cuando. ¿Por qué lo sintetizó tan bien? Pasó por el filtro de Willy y llegó a algún lado, está bien. Y después en el 91 se formó otra vez la banda, ya entraron, había mucha onda de heavy metal rabioso, empezó el punk, empezó el. Todo el trash y thrash metal y toda esa variedad. Había mucho sonido extremo. Entonces, dando vuelta también. Había que pasarse a esto. Era la onda del momento. Pero en realidad, a Willy Gard y a mí nos gustaba mucho el rock sinfónico, ¿viste? Toda esta forma creativa. Entonces yo estoy continuando con esto, esa parte del reloj. la otra la continúan ellos. O sea que está bien, porque ellos siguen en la otra parte. Uh-huh. O sea que está bien dividido el asunto. Vamos a escuchar Solo en la Noche, uno de los temas de Cronología, que después vamos a ir desmenuzándolos un poco más. Pero vamos a arrancar con esto porque, si ustedes recuerdan, hace un programa por medio atrás, pasamos el Blues del Atardecer en una versión extraordinaria que incluye a Claudia Puyó haciendo segundas voces y demás. Sí. Ahora te voy a preguntar también un poco de eso, pero primero un poquito de música como para que la gente sepa de qué estamos hablando. Vamos con Cronología, Solo en la Noche. Continuamos aquí con Eduardo y con Richard charlando de Cronología y de su disco Profundo, que justamente me decía Eduardo al principio que tiene todo que ver con lo solista, porque dice Eduardo Fresa Cronología, sí, identificándose con el nombre Cronología del reloj también. Claro, ¿no? Es una continuación de la primera parte del reloj, justamente, porque el primer long play y el segundo long play del reloj lo pasaron a CD y le pusieron Cronología 1 y Cronología 2. Uh-huh. Sí, con un, nuestro, una extraña nuestro. Forma de designar además los discos, porque claro, al principio no había, no había manera, uno decía, era el primero el reloj, el segundo el reloj y terminaba ahí la historia. Claro, claro, después cuando salió cronología alguna gente se sintió... La palabra cronología, yo personalmente la estudio bastante, lo que se refiere, digamos, a la formación desde que se creó el primer lenguaje en el planeta, ¿no? El camino evolutivo de la humanidad, eso a mí me atrae. Ajá. Por eso yo tiro toda esa onda. ¿Cómo llega la humanidad a desarrollar una conciencia, digamos, de cuarta dimensión, se podría decir? ¿Vos decís a través del lenguaje? No, quiero decir, cuando aprendió las primeras palabras, sí, desde la prehistoria, ajá, pasando por civilizaciones muy avanzadas, llegó a tener civilizaciones muy avanzadas, la Tierra. Uh-huh. Tenemos la Atlántida, Lemuria, se habla de muchas civilizaciones importantes, los mayas, los aztecas. Vos Atlántida y Lemuria lo das como civilizaciones existentes realmente. Sí, ajá. También existieron, porque si no nos explica cómo en África haya un monte que se llame Atlas, por ejemplo. No conozco lo específicamente, no explica, lo del monte Atlas, pero... Cómo hay pirámides en Egipto y del otro lado del océano que no se conocían hay pirámides también. Ajá. O sea, en el medio tuvo que haber algo. Ajá. De acuerdo a las condiciones de cada uno. Sí. No, me resulta interesante, pero por ahí hay aspectos que no. Por eso yo en nosotros... corta difusión, puse un tipo de pirámide en la egipcia y acá sí, pongo la del otro lado. Sí, pero además hay toda una historia con Egipto y demás, y por toda la parte artística está además el dibujo de Ciruelo en el centro. Que, bueno, los dragones se sabe que tienen mucha relación con la inteligencia y todo eso, entonces el dragón blanco es muy... un dragón blanco bellísimo. Este debe... Egipto habría que preguntarle a Dio. Claro. Para preguntarle, lástima que desgraciadamente ya no lo tenemos aquí para preguntarle nada. Material, pero habría que preguntarle por qué en The Last in Line hizo el tema de Egypt. Sí, The Chains Are On. The Chains Are On. Claro, totalmente. Algo de eso debe haber. Bueno, había un gusto por lo esotérico de parte de Dio, viste, que seguramente vos lo compartís también y todo, y aparte con una herencia esotérica de la humanidad. O sea, nosotros podemos discutir si la Atlántida no existió, o lo que sea, pero forma parte del imaginario. Sí, fíjate que esa pirámide que está en la tapa está en el fondo del mar. Ajá. Y hay el detalle que tiene, que sale un rayo de luz de ahí, de la parte más alta, ¿no? Sí. De color rosa el rayo. Y es de hecho, ¿por qué es importante el color rosa? Porque en este caso es un rayo que actualmente, por ejemplo, hay un cierto aceleramiento de todo el cosmos. Ajá. Entonces, se supone que en las pirámides del fondo del mar y en varias otras pirámides, uh-huh, hay cristales. Sí. Hay cristales que dejaron los atlantes en la época antigua. Y bueno, esa representación es un cristal activado. Ajá. Que ubica todo el cosmos de una manera. ¿Sí? Me hace acordar un poco al quinto elemento de la película. Ese, por ese lado viene. Ese. Ah, mirá vos. Y fíjate que en el quinto elemento más o menos lo explica. Ajá. Que es el amor, el lo que activa el. Sí, lo que combina los otros cuatro elementos. Claro. O sea que tiene mucho que ver con eso. Claro. Y todo esto, evidentemente, lo tenés explicado en el tema los cinco elementos. Ahora hay otro detonante más. Lo llevamos nosotros centralmente, que es acá en la genética nuestra, como seres humanos, que son los ADN. Hay una parte del ADN que la están estudiando, que le dice ADN basura o algo así, que es una parte que no se usa. Sí. Teóricamente no se usa. Pero esa parte es la llave ancestral para activar la conciencia a través del amor. Mirá vos, es toda una... cadena. Se puede hacer hasta ciencia ficción a partir de eso, está bueno. Tengo un libro. Ajá. Bien ahí. No podía faltar. Che, y contame un poco cómo se armó cronología y cómo lo están llevando a cabo. O sea, cómo están presentándose, cómo se siente tener el material para desarrollarlo. Ah, está bueno. Bueno, mucha gente a través de la web, en Facebook, no está, porque es una banda que hizo música independiente. O sea, ajá. El disco está grabado independientemente. Hoy en día hay que decirlo hasta con orgullo, sí, porque, sí, porque francamente en realidad, las multinacionales mucho no nos ayudan. No, entonces, no, ya no nos ayudaban antes, creo que ahora menos, entonces es una buena oportunidad. Bueno, le pusimos el pecho y, uh-huh, y adelante. A mí, ¿no?, particularmente encierra bastante, bastante esfuerzamente, que bueno, estoy completamente de acuerdo y conforme con el material, viste, de los temas que hay, y aparte, bueno, estar participando con Eduardo de este proyecto para mí es, viste, yo de chico venía con los disquitos hablando del reloj, de alas, de crucis, de aquelarre, sí, sí, sí. Hoy compartir un proyecto de esta magnitud con él, obviamente, es, pero más allá de eso, más allá de la química que hay entre todos y cada uno de los que grabamos ahí, para mí encierra algo muy especial, porque más allá de que, bueno, con Guille Carpintero, que es el baterista, uh-huh, él también era fanático del reloj, y bueno, también se siente, obviamente, por ahí yo puedo hablar un poco por ahí por él y por mí, de que también estamos a gustos con lo que hicimos. Y por otro lado, por ejemplo, Ricky Corriere, que es el guitarrista y el cual es el dueño del estudio donde grabamos el disco, éramos compañeros de secundaria, uh-huh, y en donde hubo como prácticamente en cronología casi dos cambios, digamos, de puestos de guitarristas, ¿viste? Estuvo Martín Arnedo, Pablo Bianchi, y después vino entró Ricky Corriere acá a la banda. Entonces es como que yo digo, bueno, ¿y ahora quién viene? Digo, ¿qué pasó? Que este y el otro, cuando lo veo entrar en la puerta, que lo desde lo la secundaria, no, estaban hechos dos pibes, dos chiquitos. Claro, desde la época, imagínate que la época de la secundaria, que jugábamos a tocar arriba de los discos de Ozzy, de qué sé yo, sí, y que formamos banditas de barrio y la bandita del colegio, de repente se manda un día, se entra con él en la puerta del ensayo, yo digo, ¿eh? Digo, ah, él era Ricardo, le digo, Ricky, le digo, Interama, le decíamos Interama porque el chabón es alto. Era el punto más alto, ¿vos te acordás de esa? Sí, me acuerdo de Interama, que claro, la torre más alta de Buenos Aires en su momento, sí. Y cuando dije, bueno, hice así, dije, bueno, acá realmente, digamos, cerró un poquito todo, ¿viste? Y habla un poquito, o sea, salta, digamos, del disco lo que es la química de banda que hay y el engranaje, por así decirlo, que encastra un diente tras otro, ¿me entendés? O sea, desde que ingresó él acá es como que medio que... A mí, por ejemplo, bueno, tiene un tinte bastante especial y bastante... Como que quedó redondeada, uh-huh, la banda, ¿no? Quedó bien, yo redondeada. Creo que sí, fue realmente el impulso como para llegar a este producto. Toca, ¿viste?, muy bien. Él tiene, si bien tiene su banda, tiene una banda que se llama Mr. Bock, por, uh-huh, otro lado. Pero bueno, al momento que se enteró que yo estaba tocando con él, Ricky, por otro lado, lo conocía él personalmente ya de antes, y yo obviamente de antes, digo, bueno, fíjate que a veces, por ejemplo, si vamos a hablar de bandas británicas, por ejemplo, vos, qué sé yo, tenés que agarrar, agarremos, qué sé yo, el ejemplo de Emerson, Lake & Palmer, cuando se va a Palmer y entra Cozy Powell, se va Cozy Powell de Emerson y se va Black Sabbath, sí, que anteriormente estuvo en Rainbow y estuvo en Whitesnake, fíjate que son todos más o menos un shade de, digamos, ya armado, digamos, de progresiones, de, digamos, de lo que son los eslabones de una cadena, y se va uno y por ahí entran uno o dos nuevos, pero generalmente, viste, habla de una química, por ejemplo, media conservadora, medio que crea el mito, la leyenda. Sí, sí, bueno, ¿me entendés? De hecho, y la vieja discusión de si a Powell lo metieron porque el apellido empezaba con P, sí o no. Bueno, pero mirá, claro, está bien, ¿no? Pero había y otro. La banda ahí es, también tiene, había tiene, otro bruto batero, claro, o sea, estaba claro. Simon Phillips. En la, era la otra opción, justamente. Sí, y Kate, el chaboncito, dijo no, entra Cozy Powell, ¿viste? Claro, bueno, y tampoco igual, flor de batero también y todo. Entonces vos decís. O sea, salvando las distancias y un montón de cosas, viste, obviamente que no son dentro de la misma vibra, me refiero a que qué bueno que cuando, por ejemplo, entra ese tipo de fórmula dentro de una banda, es como que, uh-huh, se expresa y sale a través del disco, y por ahí llegás a otros logros que por ahí, con 20 monitos más que tocan 10 veces más o 10 veces menos, lo que no, sea. No, no, no, la química es todo. La química me parece que es, sí, muy importante. Sí, sí, por eso preguntaba también cómo lo, sí, se habían, general, sentido en vivo tocando el en material. En general, yo te digo, en los ensayos es toda una amistad, está todo, uh-huh, es una diversión el ensayo. No, prácticamente, ¿y la grabación? Prácticamente, gracias a Dios, no tenemos, no. No, sí, sabés, también. Pero a veces que, el tema no, pasa por ahí. No, eso sí, no, no. Le exigimos mucho, digamos, los detalles con Ricky, ¿no? Sí. Por ejemplo, los punteos, yo exigí que trate de que sea lo más parecido al punteo original. Esa es la única exigencia que hice. Pero lo demás, eso, a él, por ejemplo, a Richard, yo lo dejo que haga los arreglos él de teclado. Ajá. Aunque yo lo podría hacer. O sea, podría dirigir una melodía de teclado, porque sí, con Valenti lo hemos hecho, pero en el caso de él, él le mete cosas que me gusta. De hecho, por ejemplo, que yo quería acotar de que, bueno, o sea, hay un tema donde vos grabás una línea de teclado. Ah, sí, sí, sí. Hay un teclado que yo agarré y le dije directamente, le digo, si vos tenés tan clara la melodía, o sea, teníamos dibujala, tiempo fíjate, para hacerlo, y digo, mira, yo ya la hacía ayer. Y grabá la voz, está todo perfectamente bien, no tengo por qué ser yo. Y de hecho, él en tres o cuatro temas, incluso Blue del Atardecer, que están muy asolapados, pero en otros temas, por ejemplo, Solo en la Noche, Admiro tu voz y qué sé yo, comparto coros con él. Y voces, bueno. ¿Viste? De repente, bueno, obviamente la voz principal es él, pero bueno, yo también acoté con un par de voces. Lo que pasa es que él tiene un timbre muy parecido al mío. Ajá. Tiene un timbre parecido, y entonces las dos voces, cuando haces unísono o haces alguna voz, se nota bien. Uh-huh. Y se combinan bien. Pareja, sí. Sí, lo que pasa es que salí de la cuna así y me dijeron, nene, esto es el reloj. Y después, para colmo, empecé a aprender con mi maestro, digamos, en la música, es Hugo González Neira. Claro, bueno, o sea, que encima, claro. ¿Entendés? Claro. O sea, le llamo un poquito más de la voz. Los CD lo vamos a tener en venta en los recitales, en el recital. Tal cual. Que va a ser, no sé si dijimos la fecha. No, tira la fecha, octubre, dale. ¿Puede ser? Sí, dale. Es el 21 de octubre a las 23 horas. En Fondo de la Legua, 2550. City Bar. En City Bar de Martínez. City Bar de Martínez. Uh-huh. Así que los esperamos ahí. El que quiera conseguir los discos ahí lo puede conseguir. Si no, en Facebook. En Facebook. En Eduardo Fresa. O sea, uh-huh. Eduardo Cronología Fresa. Porque Cronología Eduardo Fresa, me la boicotearon la página. Ah, te la sí, sacó me la alguien. Me la bloquearon. No sé qué pasó. Ahí me mandan a los spam algunos. Claro. O sea que ya. Es terrible este asunto de Facebook. Sí, sí, no, pero por ejemplo, a cualquiera de los integrantes también, o sea, ya sea Ricky Corrieri, Richard Arena, Guille Carpintero o mismo él, o sea, lo nos conectás vía Facebook y cualquiera, bueno, obviamente el material está. De cualquiera de nosotros está el material. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Hago una pregunta que por ahí ustedes me lo van a responder mejor todavía. Hace poco estábamos charlando acá en el programa acerca de cómo se siente uno cuando las cosas que a uno le sacaron vuelven. Es decir, yo recuerdo una época en que la música progresiva tenía un muy buen nombre, que era en los 70s, sí. Y después, durante un tiempo, la palabra progresivo llegó a ser mala palabra, claro. ¿No? A nivel sensación, a nivel medios, a nivel muchas cosas. Si ibas a una radio en cualquier lado, ya te preguntaban eso. Sí, era la. Se volvía insoportable, porque vos tenías que hablar qué era la música progresiva. Claro, te tenías que explicar, ya, tenías claro. Que explicar todo eso. Y es una cosa que, bueno, lo podés hacer una radio o dos, pero ya cuando es en todas las radios que te preguntan lo mismo, uh-huh. Se vuelve como fastidioso. Claro, ¿no? De hecho, en un momento dado se le puso el énfasis negativo a lo progresivo, y en otro momento claro. Se le puso el énfasis negativo a la palabra metal. O sea, esto claro. Fue como un péndulo, fue y vino muchas veces. Fíjate, después, por ejemplo, que eso, por ejemplo, me parece que por eso es cuando llega, digamos, a un nivel de saturación o de algo. Es como que tirarle más sobre lo mismo, sobre algo que ya está, digamos, formado. Por ejemplo, yo me acuerdo también en la época esa, vos estás hablando de metal y qué sé yo, era grasa o era muy evidente o era demasiado obvio poner una viola con una banda con dos violas, por ejemplo. Ajá. Viste que todo el mundo estaba con una violita y bueno, pero vos, loco, sos un Stone, te decían, ¿viste? Porque la banda sí. Tenía dos violas y vos decías, no, pero mirá, fíjate las melodías y bla, bla, bla. O por ejemplo, a mí yo me acuerdo de la primera vez que salí, por ejemplo, por las casas de música, ¿viste? Para comprarme mi primer órgano Hammond. Sí. Y me decían, no, pero mirá, pibe, a casa. Era el boom de los teclados, la época del DX7 y la Mar en Coche. Y no, pibe, pero me decían, mirá, mirá, acá con este tenés órgano Hammond, tenés trompetitas, tenés este otro. Pero no, pero yo quiero un órgano Hammond, vos me comprendés lo que te estoy diciendo, quiero la madera, la válvula. Me dicen, ajá, que te vas a poner la capa plateada y vas a hacer cover de 10. Claro. Y me cagaban gozando, ¿viste? Entonces, totalmente. Entonces, viste, fue todo un montón de cosas. Y para eso tenés la respuesta de lo que fue el movimiento punk. Uh-huh. Vos fijate que en la época de Yes, la última época de 77-79, en donde se desunieron bastantes bandas de lo que fue el rock progresivo, sí. Ya salían bandas como The Strangler, Pistol, qué sé yo, los de Kennedy, y un montón de respuestas más sencillas a lo que venía dándose en esa época, que era bastante complejo, ¿viste? Porque sí, tenías sí. bandas en los 70, que qué sé yo, bueno, Deep Purple o Zeppelin, que era más o menos el... Sí, pero si no tenías a bandas como Boston o Journey, que te claro, llenaban estadios completos, claro. O sea, había todo un despliegue, cual, de hecho, la palabra cual. Dinosaurio en un momento dado se aplicó para las bandas que llevaban tantísimo público, seguro. Y metían estadios tan grandes, sí, sí, pero sí, ¿qué sí. pasó? Luego de eso hubo una vuelta de rosca, claro. Aparece, con el antecedente de Queensrÿche, por supuesto, pero Queensrÿche. Aparece Dream Theater, claro. La palabra progresivo deja de ser mala palabra de claro. vuelta, la palabra metal bueno, había dejado de serlo hacía tiempo. Yo, por ejemplo, después vinieron todas las fusiones, que se hicieron tantas fusiones que terminó en lo que hoy en día está toda esa clase de fusiones, ¿viste? ¿Vos no sentís que en Argentina todavía sigue el prejuicio de alguna manera? El prejuicio ese de la música. Sí, de la música progresiva. De la música progresiva y del metal como cosas multitudinarias y locales. No, es una pregunta. Para mí está un poquito más masificada la cosa, ¿sí? O sea, con todo esto de las redes sociales y un montón sí. de cosas más. A mí, por ejemplo, lo que me pasa por mi caso particular, donde yo abarco, por ejemplo, un repertorio con RB, como nombraste, cuando generalmente hacemos temas, digamos, de Dream Theater, o Liquid Tension, Symphony X, que son bandas, digamos, que están hoy día sí. Ya funcionando y con un tinte, digamos, un target más nuevo, si se quiere. Siempre, por ejemplo, es un sector, pero ese sector abierto a escuchar a esa música, por ejemplo. ¿Me entendés lo que te digo? No existe casi el prejuicio ni nada por el estilo. Lo que sí, cada vez que, por ejemplo, me toca, por ejemplo, ir a una radio o, por ejemplo, ir a hablar o hablar de este mismo tema, me dicen, por ejemplo, en el trío, básicamente, o sea, salta un poquito la diferencia de lo que es la edad, ¿viste? Ajá. O sea, yo soy de la época de los 70, 80, y el resto, o sea, tanto, bueno, el gato y el ruso es como que son gente más jóvenes. Entonces dicen, loco, pero ¿cómo hacen para el momento de elegir o de qué sé yo? Entonces yo le digo, mira, es muy sencillo, le digo, yo, por ejemplo, soy la guía para ellos de lo que era el 70, y ellos por ahí me orientan de lo que se hace hoy día. Lo que sí a mí me parece, por ejemplo, a veces me toca que yo estoy escuchando y por ejemplo, para entrar a escuchar Dream Theater me parecía un montón de cosas de las cuales yo ya las había escuchado y digo, me parecían pedazos de otros temas. Incluso yo una vuelta tocando en el reloj, viene el locomotor un día, me dice, loco, ¿escuchá esta banda? Me dice, mirá los Dream Theater. Y yo le digo, gustaba, sí. ¿Sabés qué, enano? Le digo, me gusta más el reloj que en Dream Theater, le digo. Y se me quedó mirando como diciendo, vos estás re loco. Y pero, escúchame, o sea, lo que los tipos estos hacían en los 70 era lo que ellos están haciendo hoy día, más allá de que, bueno, ya hubo un oleaje, digamos, grosso de lo que fue sí, sí. música progresiva. Y entonces lo que yo por ahí resalto de toda esta movida, cuando me preguntan, por ejemplo, me dice, loco, vos con respecto a la edad que venís de escuchar todos estos dinosaurios, ¿qué te da de decir? Le digo, mirá, lo único que realmente me gusta, lo primero que me gusta de Dream Theater, de lo que se llama progresivo hoy día, por así decirlo, como vos decís, es que los tipos, por ejemplo, me alegra el hecho de que hayan vuelto a hacer de que los pibes escuchen, qué sé yo, temas instrumentales de 15, 20 minutos como solía hacer Yes claro. o Jethro Tull o Crimson en esa época, en la época de antaño, en los 70. Claro, temas con desarrollo que durante mucho tiempo se perdió. Exactamente, eso. Y tipitos que escucharan música y aparte de eso, que los tipos se tomaran, o sea, estoy hablando de Dream Theater, se tomaran, digamos, el tiempo como para develar las raíces de los por las cuales los tipos llegaron a lo que llegaron. Es decir, vos viste que, por ejemplo, Dream Theater tiene un montón de long plays. Bueno, de CDs. Sí. Qué bien. De CDs hecho, digamos, qué sé yo, tributo a este, tributo al otro, a Pink Floyd, a Maiden, a Deep Purple. Yo creo que no se quedaron con nada los tipos. Incluso hay muchas áreas donde tocan Jethro Tull, Emerson, Yes. De hecho, ellos empezaron a telonear a Yes, a Raya, un montón de gente, digamos, de la vieja camada. ¿Me entendés? Y son tipos que hoy día, que a Dios gracias, gracias a ellos, por ejemplo, la gente se volcó a lo que es son los que para mí de repente llevan en alto la bandera de lo que sería el rock progresivo hoy por día. Sí, lo que... de hecho la recuperación del fan puntilloso también. Uh-huh. Yo charlando con John Petrucci, en algún momento uh-huh. el tipo me cuenta, o sea, le pregunto por los fans de Dream Theater, claro, de que muchas veces claro. vas al recital y cada pedacito, cada parte o cada pequeño guiño que hace la banda, la gente sabe de qué se está hablando, sabe, lo claro. sigue sí, y sí, demás. Sí, le pregunté sí, sí, en algún momento qué le parecía de los fans y todo. Yo dice, yo trato de tocar donde no hay fans de Dream Theater porque me corrigen y me molesta. Claro. ¿Entendés? O sea, va por ese lado. Claro, dice, claro, no, claro, ¿por qué pusiste esto acá en lugar de esto? Porque sí, tuve sí, ganas. Sí, sí, sí, porque sí, tuve sí, esas cosas, ¿no? Claro, lo que pasa, bueno, lo que pasa es que hay veces que las estructuras, por ejemplo, de lo que es Dream Theater propiamente dicho, ya que estamos abarcando este tema, por ejemplo, son estructuras puntualmente y quisquillosamente puestas en determinados lados. Ya de por sí la música es bastante complicada de tocarlo, de llevarle. Hay que prestarle atención a lo que estás tocando, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en el trío, cuando hacemos Dream Theater, obviamente, fíjate que Dream Theater son 5 tipos. Uh-huh. Y yo te estoy hablando de que lo reducimos y lo arreglamos a 3. Y vos habrás escuchado que, por ejemplo, las partes, como estábamos hablando en el bloque antes del programa, que las partes están tocadas. Entonces es como que... no es que a mí me cueste por ahí un poco más o me cueste un poco menos o le tenga que dar más bolilla que por ahí a otro cover. O que son simplemente música que... de repente hay que darle su bolilla, sí, pero lo que pasa es que te da muy poco pedal, digamos, como para la improvisación, porque son ya partituras prácticamente los tipos. Sí, sí, sí, sí, que además se requiere de mucha concentración para no irse del mambo, y justamente, sí, claro. Sí, sí, para cuando te perdés en un tema de los theater, después para encontrarte tenés que pedir permiso, sacar boleto. Bueno, pero bueno, cuando tocábamos con Martín Arnedo, dice que iba a los recitales nuestros, y estaban ahí esperando a ver dónde está, dónde se va. Ah, esta parte no la hacen, decían. Ah. Y resulta que pasábamos de largo. Y pero más vale que sí. Bueno, vale. Ricardo Iorio, que vos sabés que es fan del reloj y demás, y sí, todo, bueno, y que además sí, hizo algún cover y todo, en algún momento cuando le preguntaba, pero lo del reloj no tenía demasiado progresivo sí, y todo, no me importaba, sonaba bien, decía buenísimo, claro, era la mejor explicación. Pasa que él venía de chiquito ahí uh-huh. al ensayo. Se venía, tenía 16 años, una cosa así, y venía, che, no puedo ayudar a cargar los equipos. Era un grosso. Un personaje, sí, totalmente. Señoras y señores, creo que ha llegado la oportunidad de pasar un segundo tema y aprovechar también para agradecerle a Eduardo y a Richard la presencia en el programa. Yo elegí hoy, es justamente por esto que hablábamos ahora al final. Un poco del presente. Claro. La letra no habla del presente, hoy es ahora. Claro, es en este momento sí, y además con un desarrollo instrumental que a mí me llamó sí, mucho la atención dentro de un disco muy rico en melodías. La belleza del planeta también, porque vos fíjate que habla de la belleza del ambiente, ¿no? Sí, de lo que vaya quedando, por lo menos, ¿no? Porque cada vez hay menos. Sí, claro, totalmente. Nada de petróleo ahí. Nada de petróleo, no. De hecho, por suerte, ya no se hace a base de vinilo, los CDs, como antes. Claro, el vinilo, viste, que es un derivado del petróleo. Esto por lo menos estamos a salvo de que por ese lado no. Bueno, todo bien. Vamos con hoy es. Muchísimas gracias por estar aquí, Eduardo, Richard. Vamos entonces con cronología y continuamos en el noticiero de Las Pampas. Volver. Hoy sábado 29 de octubre, 18 horas en Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Invitados Aspi, Sin Estrés y Different Ideas. Anticipás en venta Locuras, Lichi, Metal Manía, Lázaro Morón, La Estaca de Quilmes y por sistema Ticketek al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Goldfinger, Real Big Fish y Argentina. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas, Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Megadeth en Argentina. 9 y 10 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, Locuras y por sistema Ticketek. Vuelve la Filarmónica del Colorado. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo no vas a estar? Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Tenemos más material que nos han enviado a nuestra dirección de mail radio.requiem@gmail.com, la misma dirección a donde podés enviarnos tu nombre y número de documento para participar de la conferencia de prensa del Metal para Todos número 4 en Groove de Palermo. Bueno, a radio.requiem@gmail.com nos ha llegado el EP de Dinastía 666, una banda que reconoce influencias de hard rock y heavy metal de Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden, Kiss y Wasp. Dinastía 666. No sé si les comenté en algún momento que se descubrió en el papiro Oxirrinco un error y el número de la bestia sería en realidad 616, con lo cual mucha de la imaginería que hay en el heavy, más alguna canción como el número de la bestia y el 666 que canta Dickinson al final, hasta tendrían que ser alterados, no sé, digo yo. Bueno, Dinastía 666 nos va a ofrecer en el día de hoy Génesis, pero antes vamos a escuchar a Flamedown, que nos envía su CD, una banda que está dentro del metal progresivo con Charlie Giardina, Javier Viñas y Emiliano Jiménez como integrantes. Charlie Giardina en voces y bajo, Javier Viñas en guitarra rítmica y líder, y Emiliano Jiménez en batería, pero con invitados muy particulares como Guy Pratt de Pink Floyd, o que participa con la banda de Pink Floyd, Bruce Gaich, que ha tocado con Madonna, o Ty Tabor, que lo conocemos por su trabajo en Kingsex. Bueno, justamente el disco de Flamedown tiene un tema que se titula Losing Ground, en el cual participa Ty Tabor, y vamos a escuchar primero Flamedown, dijimos Flamedown con Losing Ground, es decir, perdiendo terreno. A continuación, Dinastía 666 con Génesis, cerrando la parte musical de este programa y ya muy cerquita de despedirnos a toda música. Spending his time on sun.